Memoria del infierno, los años que padecimos con el macrismo. Semana del 8 al 14 de agosto. 2016, 8 de agosto. Macri participará de una reunión sobre corrupción en Panamá. Justo en Panamá. Su querida Panamá que lo vio falsificar tantas empresas. Exponga, maestro. 9 de agosto. En un clima de persecución mafiosa a enemigos políticos del macrismo, Cintia García y Guillermo Moreno sufren sendos robos misteriosos. A Cintia le dejan una notita. Todas las preguntas tienen respuesta. 10 de agosto. Víctima de la persecución macrista. Para asegurar la impunidad del saqueo, el director de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, finalmente renuncia. No importó que fuera un cargo previsto por la Constitución a un representante opositor. Es decir, nombraron los propios y también los que tenían que controlarlos. 12 de agosto. La jueza Palmaghini lleva la causa por la muerte de Nisman. Sin ningún elemento que la habilite, decide investigar el teléfono de Cristina. No tuvo obstáculos. 2017, 8 de agosto. La fiscal Gabriela Boquín investiga la estafa de los Macri con el correo argentino. El macrismo reacciona. Le abren el auto y le roban papeles. Le matan su mascota y se la dejan en la puerta de su casa. Pide custodia, se la niega. 11 de agosto, a casi 10 días de la desaparición de Santiago, TN y los medios de Magneto montan una operación con el macrismo para decir que Santiago está en Entre Ríos. Como no alcanza, luego encontrarán un pueblo entero de Santiago y harán circular su paradero por distintos puntos del país y el extranjero. 13 de agosto, el macrismo realiza uno de los engaños a la población civil que debería quedar en la antología de la manipulación. Dicen que le ganaron a Cristina en provincia de Buenos Aires. Amañan los datos para que a la noche parezca eso. Sin embargo, ganó Cristina. 2018, 8 de agosto. Desde el Instituto Patria descubren espías de la AFI apostados en la puerta observando sus actividades. 9 de agosto. Macri propone que el Congreso discuta la interrupción legal del embarazo. A la vez, se manifiesta en contra de la interrupción legal del embarazo. Desafiamos al oyente y al mundo entero a que encuentre un ejemplo de un farsante semejante. Alguien que diga, propongo esto, pero estoy en contra. 10 de agosto. Informes privados muestran el aumento sustantivo de la pobreza durante el macrismo. Para la UCA, la pobreza creció un tercio a esa altura del gobierno Vendepatria. 13 de agosto. Se conoce que Oscar Centeno, el conocido como chofer de los cuadernos, dista de ser un remisero común y corriente. Es un cara pintada que actúa con los servicios de inteligencia. Tomás Méndez revela en el programa ADN que Tavi Celis, el narco asociado al intendente del macrismo en Paraná, Sergio Barisco, también actúa con la sociedad rural entrerriana y con el ministro de Agricultura, Luis Echevere. 14 de agosto. No contento con la persecución a que la somete, de allanar su casa, embargarle los ingresos, espiarla, husmear su teléfono, difundir escuchas ilegales, falsificar pruebas, el juez Bonadío y el macrismo allanan a los vecinos de Cristina. 2019, 9 de agosto. El juez Alejo Ramos Padilla procesa por extorsión a Daniel Santoro. Le traba embargo por 3 millones de pesos. En tanto, Magneto no se ve obligado a dar explicaciones por el delito que posibilita e impulsa desde sus medios. La abogada Julieta Ripoli, exdirectora de Asuntos Jurídicos de Vialidad, ratifica su declaración judicial que da cuenta de la estafa macrista en la renegociación de peajes. Beneficiaron empresas vinculadas al presidente. 11 de agosto. Contundente triunfo del Frente de Todos en las PASO, orillando el 50%, sacó más de 15 puntos de ventaja al macrismo. 12 de agosto. Como no me votaron, ahora rompo todo. En un caso inédito en la historia mundial, Macri anuncia que, como perdió las elecciones, ahora empobrecerá a los argentinos. Lo cumple y provoca una fortísima devaluación. 14 de agosto. Comienza a entenderse otro de los fraudes de Clarín. Violando la veda electoral, publicó el día anterior al sufragio una encuesta falsa que daba al macrismo cerca de la victoria en las PASO. Vendió acciones de empresas de la mafia macrista y las recompró a la semana siguiente con la derrota. Yeah.